En aquella pensión de mala muerte, los ronquidos como siempre eran escandalosos. Tom no podía dormir. Debía de haber 60 camas y todas estaban ocupadas. Los borrachos eran los que más alto roncaban y la mayoría de los de allí reunidos estaban borrachos. Tom se incorporó y observó la luz de la luna que entraba por las ventanas y que caía sobre los hombres dormidos. Vio un cigarrillo, lo encendió. Volvió a mirar a los hombres otra vez. Vaya, un puñado de tipos horribles, inútiles y jodidos. ¿Jodidos? Esos no jodían nada. Las mujeres no los querían. Nadie los quería. No valían ni un polvo. Ja, ja, ja. Y él era uno de esos. Sacó la botella debajo de la almohada y dio un último trago. Aquella última cosa siempre era triste. Hizo rodar el casco vacío debajo de la cama y observó otra vez a aquellos hombres que roncaban. Ni siquiera valía la pena tirarles una bomba encima. Hola, bienvenidos a la cuarta entrega de Todos Estos Días, el programa de literatura realizado por William Zapata. Hoy les traigo algunos fragmentos de clásicos literarios, algunos no tan clásicos. Básicamente vamos a estar escuchando textos de Andrés Caicedo, de Mario Benedetti, de Bret Easton Ellis, de Salinger y algunos de Bukowski. Así que bienvenidos. Del libro El cuento de mi vida de Andrés Caicedo vamos a sacar un fragmento concerniente a la recta final. Fue más o menos la descripción que se le hizo por los editores del libro para describir los últimos días del poeta caleño. Dice así: hoy he amanecido con una gran tristeza. Es el domingo, pero también haber estado medio de rumba con alguna gente aquí en mi casa. Casi ninguno buscando, casi ninguno deseado. Y saber que hoy el sótano huele a cigarrillo, el olor que más detesto, y que hay mosquitos de esos de la basura dulce, mosquitos tontos que también se pegan a los frascos de champú untados. Es también haber estado antenoche allí, así, de rumba, de lleno, y sobre todo haber sentido cosas muy horribles acerca de la pelada que me gustaba esa noche, haberla rechazado de plano y lograr por todas formas que no se me acercara, y haber recibido anoche una señal de una pelada de pelo negro que no conozco. Yo abrí la puerta y le dije qué tal, y ella, no, pues pensarlo cantidades, y yo, de verdad, y ella abriendo los brazos, como si quisiera abarcar el sentimiento que de logrante no podía, tanto, tanto. Intenté conversar, recostados en la única y mejor ventana, pero no sentí nada, ninguna necesidad de búsqueda, ningún atractivo allí, y la dejé olvidada. Se durmió en el regazo de Loyanda, y se despidió. Luego con ambas manos, muy efusivamente, va llegando un momento en el que ese desorden no deja que uno se concentre, sino en uno. ¿Qué hacer en el momento en que nada importe más y saber que se es villano, que en cada acto del día se piensa que ese acto podría haber quedado mejor hecho o peor, que no era preciso ese sino otro radicalmente distinto? Me siento con el atroz temor de la terminada medio camino, entre la confusión de no haber hecho lo que era de mi deber, lo que sé que es. No quiero coger por estos lados tan de pronto. No quiero empezar con las melancolías. Al menos no con las preguntas y las respuestas, pues no voy ni por media página. Se me cruzan imágenes de la cumbre. La última vez que fui e hice lo mismo grande propósito de empezar de nuevo, me senté en la colina de los pinos, allí donde mi mamá me llevó a un almuerzo campestre con muchas personas grandes, y se me hizo tan largo el paseo, y pensar que estaba sentado allí mismo con mi soledad y mi desgracia, allí mismo, en donde 10 años o menos atrás Yo había sido tan feliz y tan desprevenido. Andrés Caicedo, actor es sabido, moriría a la edad de 25 años, producto de una sobredosis de pastillas. Ok, sabrán perdonar estas chapuzas de los primeros episodios de este podcast llamado Todos Estos Días. Como podrán imaginarse, es duro el aprendizaje con las nuevas tecnologías, ya saben ustedes. Seguimos con la canción Malibu, Hole. Me llama a la noche siguiente y me dice que está deprimido. Se le ha terminado la coca y no consigue dar con Julián. Tiene problemas con una chica. Fuimos a esa fiesta anoche y empieza tren y luego se interrumpe. ¿Y qué? Le pregunto, tumbado en la cama y mirando la televisión. Bueno, no sé, creo que vio a alguien. Vuelve a interrumpirse el tren. Total, que no acabamos juntos, anduve por ahí. Hay otra larga pausa. ¿Anduviste por ahí y qué más? Preguntó. ¿Por qué no vamos al cine? Dice pronto Trent. Me lleva un rato decirle algo porque en la televisión salen unos edificios que caen a cámara lenta y en blanco y negro. Camino del Beverly Center, Trent fuma un porro y dice que esa chica vive cerca del Beverly Center y que me parezco algo a ello. Estupendo, digo yo. Las chicas andan todas jodidas, especialmente esa. Anda jodida del todo. Le pega la cocaína y a ese medicamento que se llama Preludin, una especie de anfeta. Tren le da otra calada al canuto y me lo pasa. Luego baja el cristal de la ventanilla y mira al cielo. Aparcamos y luego atravesamos el Beverly Center. Está vacío. Todas las tiendas están cerradas y cuando subimos al piso de arriba, donde están los cines, la blancura de los techos y las paredes, resulta cegadora la luz. Y atravesamos a toda prisa el vestíbulo y no vemos a ninguna otra persona hasta que llegamos a los cines. Hay una pareja pegándose junto a la taquilla. Sacamos las entradas y bajamos al vestíbulo de la sala 13 y Trent y yo somos las únicas personas que hay en ese vestíbulo y fumamos otro porro. ¿Alguna vez le han dicho en clave de odio manso que siempre ha sido un poeta menor? Y de pronto ha notado que se sentía a gusto en ese escalafón. En los años de vuelta es muy gratificante ser un poeta menor. Cuando lee y relee a sus poetas mayores y dialoga con ellos, ya no le da igual a igual, sino entre desiguales. Asume sin recelo la distancia cordial y también sideral que lo separa de ellos. Lo bueno, lo mejor, es que en esa distancia no circula la envidia. Los poetas mayores son mayores de veras, entre otras razones porque se los compara con los poetas menores. Su genio es la ventaja sobre los desvelados que hacen mala letra por vocación y a veces por equivocación. Después de todo, ¿qué sería de los poetas mayores sin los poetas menores? Y sin su aliento, los poetas menores escriben a menudo por amor, por temblor, y llaman al pan pan o viceversa al vino vino. Hacen versos a solas, en las terrazas, en los aeropuertos, construyen sus silencios en medio del fragor y llenan de palabras la cautela. Ciertos lectores dicen que son así como ellos, son lectores menores, por supuesto. Unos y otros admiran a los poetas mayores y se nutren con citas de sus obras completas. En los años de vuelta, es muy gratificante ser un poeta menor. Cuando llegué era todavía demasiado temprano. Así que me senté en uno de esos sofás de cuero que había en el vestíbulo, cerca del reloj, y me puse a mirar a las chicas que había en el lugar. Un montón de colegios estaban ya de vacaciones y había como 1 millón de chicas sentadas o dando vueltas, esperando a la gente con la que iban a salir. Chicas con las piernas cruzadas, chicas con las piernas sin cruzar, chicas con piernas espectaculares, chicas con piernas horribles, chicas que parecían bárbaras y otras con pinta de que, si se les llegaba a conocer bien, resultarían unas arpías. Era una panorámica de lo más agradable, si entienden a lo que me refiero. En algún sentido también era bastante deprimente, porque uno no podía dejar de preguntarse qué cuerno sería de ellas con el paso del tiempo. Quiero decir, cuando terminaran el colegio y la universidad, no era difícil imaginarse que la gran mayoría terminaría casándose con algún cretino, con uno de esos tipos que se la pasan hablando de cuántos kilómetros hacen con 1 litro de nafta, que se enojan y reaccionan como chicos cuando pierden al golf o en algún juego de lo más estúpido como el ping pong. Tipos de lo peor, que nunca leen libros, tipos aburridísimos, pero tengo que tener mucho cuidado al considerar aburridos a algunos. No llego a entenderlos del todo, en serio. Esto fue todo por hoy, todos estos días. Que la pasen bien. Muchas gracias.